A veces puedes tener la suerte de encontrar a alguien que esté dispuesto a prestarte dinero. Tal vez esa persona lo haga por una motivación pura, es decir, realmente quiere ayudarte a salir de un atasco financiero. Pero en la mayoría de los casos, la gente no nos presta dinero de corazón. Nos presta dinero porque quiere ganar más de tu dinero a cambio. Debiéramos hacer todo lo posible para evitar endeudarnos. Por supuesto, en determinadas circunstancias, como la compra de una casa o un automóvil, la construcción de una iglesia o por estudios, necesitamos pedir dinero prestado. Pero debe hacerse de la manera más sabia posible, con la determinación de cancelar la deuda cuanto antes. Sin embargo, debemos ser cuidadosos. Gastar dinero que no tenemos es la puerta de entrada del pueblo de Dios para hacer que la codicia y el amor de los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Y cuando estos rasgos lo dominan, la salvación y la gracia pierden importancia. Debemos mejorar nuestras destrezas y habilidades para poder ser disciplinados y hacer todo lo posible para evitar endeudarnos. Hoy veremos lo que dice la Biblia acerca de la deuda. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con esta porción bíblica, Romanos 13, 7 y 8. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los profetas y Eliseo estaban obteniendo madera junto al río Jordán, y aconteció que mientras de uno de los profetas derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío, era prestada! El verbo pedir prestado significa usar con permiso algo que pertenece a otro. Y este permiso conlleva un riesgo y una responsabilidad. El dinero prestado no es distinto del hacha prestada, excepto que puede haber consecuencias más graves si se lo utiliza mal. La única razón por la que pedimos dinero prestado es para gastarlo, ¿verdad? Y el riesgo financiero que asumimos es presumir que tenemos la capacidad de devolverlo y que no habrá sorpresas financieras en el futuro. Sin embargo, el futuro nos es desconocido y, por ende, pedir dinero prestado siempre conlleva un riesgo. Veamos lo que dicen los siguientes versículos acerca de las deudas. Comencemos con Salmo y sigamos con otros versículos. Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Eclesiastés, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Deuteronomio, él te prestará a ti y tú no le prestarás a él, él será por cabeza y tú serás por cola y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Bueno, podemos pedir dinero prestado con la idea de usarlo sabiamente, pero ¿sabes la tentación de gastar lo que tenemos, incluso si es dinero prestado, puede causar algunos problemas muy difíciles? Sin duda, el hecho de usar dinero prestado permite que muchos llevemos un estilo de vida que no podemos permitirnos. La tentación de pedir prestado y gastar es el latido de una cultura de consumo que afecta a ricos y pobres, cristianos y no cristianos. Y cuando nos vemos tentados, debemos buscar la provisión de Dios, amados. Porque los préstamos pueden ser una maldición. No adquieras el mal hábito de pedir dinero prestado. Si ya lo tienes, devuélvelo lo antes posible. Debemos aprender a gastar sabiamente y a cuidar el dinero de Dios y que el dinero del mundo no nos domine. Bueno, existen algunas situaciones en las que tenemos que pedir prestado, como ya lo mencioné, pero debe hacerse con cautela y con intención de devolver todo, pues, lo antes posible. Tristemente, amados, vivimos una época cuando la gratificación instantánea parece permear la vida de muchísima gente. ¿Recuerdas la historia en Génesis 25:34? Dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, Esaú era un hombre robusto, amante de la naturaleza, que seguía sus pasiones. Cuando olió el guiso de su hermano, deseó las lentejas de inmediato, aunque es poco probable que se estuviese muriendo de hambre. Y al dejarse llevar por sus emociones y sentimientos, permitió que la presión del momento dominara su razonamiento y cambió su primogenitura por una gratificación instantánea. Y cuando quiso recuperar su derecho a la primogenitura, y aunque la procuró con lágrimas, dice la Escritura, no la recibió. En contraste, tenemos el ejemplo de Jesús. Después de un ayuno de 40 días y al borde de la inanición, Jesús fue tentado 3 veces por Satanás. Pero Jesús vio que eran tentaciones. Incluso en su condición debilitada, no cedió a la gratificación. Jesús se negó a los placeres del pecado y la gratificación durante toda su vida. Y al hacerlo, mostró que también podríamos tener poder para el pecado y nos concede el mismo poder. No intercambió ni perdió su derecho a la primogenitura y nos invita a todos a ser coherederos con él, no cambiar nuestra primogenitura. Nosotros conservamos nuestro derecho a la primogenitura al seguir el ejemplo que Jesús nos da al ser tentado. ¿Sabes que lo mejor que este mundo puede ofrecernos es experimentar el aquí y el ahora, porque no puede ofrecernos una experiencia en el más allá? Vivir para nosotros mismos es lo opuesto a vivir para Dios. Veamos los siguientes versículos sobre los peligros potenciales de la gratificación instantánea, incluso para las personas fieles. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tenemos aquí otro ejemplo en Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Filipenses capítulo 3. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más adelante, 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que la Biblia nos presenta que el deseo de gratificación instantánea es sintomático de una mente descontrolada. Es un enemigo de la paciencia que socava los objetivos a largo plazo, y yo diría a corto plazo también, porque se burla de la responsabilidad y atenta contra ella. Demorar la gratificación es un principio que se aprende. Es una habilidad de la vida que nos ayuda a manejar las situaciones y las presiones, especialmente las tentaciones. Las tentaciones que el mundo nos ofrece, como pedir préstamos en forma imprudente o por impulso. No obstante, esta idea, ¿sabes?, no es popular en un mundo construido sobre la indulgencia y la recompensa instantánea. Las soluciones rápidas, stop and go, como se dice en inglés, y las artimañas para volverse ricos rápidamente. Y una vez que hemos experimentado la gratificación instantánea, es más probable que volvamos a elegir la recompensa a corto plazo y luego una y otra vez. Los mayordomos de los dones de Dios somos diferentes, actuamos diferente. Dios nos ha dado algo diferente y no debemos caer en esa trampa de la gratificación propia. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra, afirmó el sabio Salomón. Bueno, este versículo contrasta la mayordomía de la responsabilidad económica con la gestión lujosa y despilfarradora. Los insensatos no hacen ningún plan para vivir con lo que tienen. Gastan con avidez toda la riqueza que está a su disposición, o lo poco, lo mucho que tienen, incluso la riqueza prestada, y creen que la prudencia financiera o la vida frugal es una adversidad, como una dieta indeseada. Sin embargo, incluso cuando necesitamos pedir un préstamo, como por ejemplo para una casa, debemos hacerlo con suma consideración y reconociendo que necesitamos vivir dentro de nuestras posibilidades, no más allá de nuestros ingresos. Los ricos pueden vivir con sus propios medios según su riqueza. Su problema es que siempre están preocupados por su riqueza y cómo conservarla. Y cuando la gente tiene muy poco y vive con lo justo, se preocupa por conservar la vida, no la riqueza. No obstante, la Biblia da consejos de cómo vivir dentro de nuestras posibilidades, sin importar cuánto tengamos. Y Pablo recomienda lo que podríamos considerar sencillez extrema. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, podríamos incluir la vivienda, estemos contentos con eso. Pablo no considera que las posesiones terrenales sean muy importantes, porque para él basta con vivir en Cristo. Ahora, querido amigo y amiga, hay un principio que deberíamos recordar, el cual fue bien articulado por Jesús en el Sermón del Monte, que no es otra cosa sino... El Sermón del Monte, sabes, es la explicación en detalle de los 10 mandamientos, o sea, los principios del reino. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira qué interesante. Lo que nosotros llamamos prioridad, ¿cómo lo llama Dios? Añadidura. Pues hay cosas más importantes que nuestras cosas materiales. Si buscamos las cosas de Dios en primer lugar, Él se encargará de nuestras necesidades o nuestras añadiduras. ¿Y quién mejor que Él para atenderlas? Debiéramos pensar en nuestros medios no como ingresos, sino como recursos que tenemos la responsabilidad de administrar. Un presupuesto es el método que debemos usar para llevar a cabo esta tarea. La planificación de un presupuesto es una habilidad adquirida que necesitamos estudiar cuidadosamente. Se necesita una práctica disciplinada y esfuerzo para tener éxito en la gestión de un plan financiero equilibrado. Si nos comprometemos a triunfar en nuestro plan de administración financiera, podremos evitar bochornosos errores financieros. Ahora, déjame decirte, si tú tienes problemas con la administración de dinero, fija un presupuesto. No tiene por qué ser complicado. Puede ser tan sencillo como sumar todos tus gastos durante un mes o tal vez unos meses y luego sacar un promedio de tus gastos mensuales. La clave es vivir dentro de tus posibilidades, pase lo que pase, y hacer todo lo posible para evitar endeudarte. Jesús ilustró el costo del discipulado al dar el ejemplo de un constructor que estima el costo de construir una torre y lo que sucede si no puede terminarla. Ahora, mira bien, ¿qué lección de mayordomía debemos extraer de aquí? Esto está en San Lucas capítulo 14, dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burlas de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es cuestión de sentido común evitar las deudas por todos los medios. La Biblia también nos aconseja que evitemos salir de garantes de las deudas de otras personas, porque las deudas influyen en el futuro y nos obligan a someternos a sus demandas desde nuestra condición de debilidad financiera. No son un elixir suave que a los cristianos se les hace difícil rechazar y administrar. Las deudas tal vez no sean inmorales, pero no fortalecen nuestra vida espiritual. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 28, 12, y esto fue dicho hace muchos siglos, pero es válido hoy. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. El endeudamiento, amigos, puede convertirse en sometimiento financiero que nos haga siervos del prestamista. Y debido a que las deudas están tan entretejidas con la estructura de nuestro mundo económico, pensamos que son la norma. Al fin de cuentas, hay naciones enteras que están endeudadas. Yo no conozco que haya un país que no esté endeudado. ¿Por qué las personas no debieran hacer lo mismo? Esta es una actitud equivocada. Porque hay dos párrafos muy claros de mi autora favorita que hablan acerca de esto y dicen consejos sobre mayordomías cristianas. Dice, hay que tener estrictamente en cuenta la economía, porque en caso contrario se contraerán deudas. Manténganse dentro de los límites, apártense de la deuda como se apartarían de la lepra. Y más adelante dice, haga un pacto solemne con Dios prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de gachas y pan. Resulta muy fácil al preparar la mesa para la comida sacar de su cartera y gastar 25 centavos en cosas extras. Cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Son los centavos aquí y los centavos allá gastados para esto, aquello y los demás allá, que pronto suman pesos. Niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras está asediado por las deudas. No vacile, no se desanime ni se vuelva atrás. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito, ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínalas tan pronto como sea posible. Y cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Consejos prácticos, ¿verdad? La deuda es un cimiento débil, muy débil para los cristianos. Puede perjudicar nuestra experiencia espiritual e impactar en nuestra capacidad de financiar la obra de Dios. Y aquí quiero hacer una pausa. Cuando estamos en problemas económicos o de cualquier clase, lo primero que sufre siempre es nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. Seguimos trabajando, comiendo, durmiendo, todo sigue normal, pero lo primero que es socavado es la vida espiritual. Por eso allí debe comenzar todo. Debemos fortalecer nuestros lazos espirituales con Dios, afirmados en su palabra, vivir por fe, para que cuando vengan las tormentas, como dice Jesús en el Sermón del Monte, podamos permanecer firmes en la roca. ¿Sí? Nos priva las deudas, nos privan de nuestra capacidad de dar a los demás con confianza y nos quitan oportunidades para recibir las bendiciones de Dios. ¿Tú has visto las hormigas, verdad? Trabajan para almacenar provisiones para el invierno. Y es sabio considerar sus caminos cuando ahorramos dinero en forma sistemática para un propósito específico. El sentido de ahorrar es tener disponibilidad de recursos para nuestros gastos cotidianos o nuestras necesidades en lugar de gastar o acumular el dinero que ganamos. Administrar dinero requiere sabiduría, la elaboración de un presupuesto y disciplina también. Si todo lo que hacemos es ahorrar para nosotros mismos, estamos hurtando las posesiones de Dios en vez de administrarlas. Dice R.C. Alcorn en el libro Dinero, Posesiones y la Eternidad, él dice lo siguiente: el dinero gastado en forma innecesaria es una pérdida doble. No solo desaparece el dinero, sino también las ganancias potenciales. Si lo hubiéramos reservado, podría haberse multiplicado en la tierra por medio de ahorros o en el cielo al dar. El ahorro es una disciplina que desarrolla autoridad sobre el dinero. En lugar de dejar que el dinero nos lleve a donde nuestros caprichos se inclinen, asumimos el control. Y aquí unas palabras prácticas para nosotros que puedan ayudarnos a afrontar mejor los problemas financieros. Escuchemos al sabio inspirado por Dios, Proverbios 13, 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Proverbios 21. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Proverbios 13. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá la honra. O sea que los mayordomos ahorran para las necesidades familiares e invierten en el cielo cuando administran los recursos de Dios. No se trata de cuánto poseemos, sino de establecer un plan de administración bíblico. Cualquiera sea nuestra situación financiera, tengamos mucho, tengamos poco. Debiéramos ser prudentes a la hora de ahorrar para las necesidades de la familia, para minimizar cualquier pérdida. Debemos dispersar el riesgo, debemos no correr un riesgo innecesario. Trabajar en esa minimización antes que nuestras necesidades y luego buscar asesoramiento profesional son dos herramientas exitosas en este modelo. Porque a medida que se satisfacen las necesidades y la riqueza aumenta, debemos acordarnos de que de Jehová tu Dios, debemos acordarnos de Él, porque dice, Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea que el modelo de inversión más seguro para el mayordomo de Dios es invertir en el reino de los cielos. Allí no hay recesión, riesgo, ladrones, ni crisis del mercado. Es como tener un monedero o billetera que nunca se desgasta. Y al aceptar a Cristo, se abre la cuenta. Y la devolución del diezmo y el dar ofrenda son depósitos. Es decir, por más que necesitamos ocuparnos de nuestras cosas mundanas y terrenales aquí, como pagar las cuentas, debemos mantener siempre nuestro enfoque en las verdades eternas. Por eso pregunto, ¿cómo podemos mantener esta verdad siempre delante de nosotros, mientras que al mismo tiempo vivimos como administradores responsables aquí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo, 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahora, a manera de conclusión, quiero decir que toda habilidad, destreza o don proviene de Dios. Ya sea que hayamos nacido con Él, que hayamos sido influenciados y educados por nuestro ambiente o ambas cosas. Lo importante de la ecuación es lo que hacemos con las habilidades y destrezas que tenemos. Dios espera que los mayordomos aprendan a dominar sus habilidades y capacidades a través de la educación y a través de la experiencia práctica. Bezalel se ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Él y Aholiab tenían la habilidad de enseñar su oficio a los demás. Y nosotros podemos aprender a ser mejores mayordomos y específicamente a liquidar las deudas mientras vivimos en un mundo materialista. Amigo, amiga, siempre deberíamos recordar que Dios es el dueño. Y debemos desarrollar nuestras habilidades mediante la lectura, seminarios, la educación formal, cuando sea posible, y finalmente ejercer lo que hemos aprendido. Estar siempre aprendiendo y practicando. El cultivo de nuestras habilidades nos permite darle lo mejor a Dios y ser buenos mayordomos. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Indica que cada siervo recibió talentos conforme a su capacidad. Dos siervos duplicaron sus cantidades. El tercero, ¿qué hizo? Lo escondió en la tierra. Por eso siempre debiéramos esforzarnos para mejorar lo que tenemos. Pero al enterrar el talento, este hombre no demostró ninguna capacidad ni habilidad. y podía haberlo multiplicado. Por eso administrar dinero, liquidar deudas, fomentar la disciplina y la experiencia práctica desarrollan competencias que Dios bendice. Para tener éxito y ser bueno en algo, debemos repetirlo una y otra vez. Y finalizo con este párrafo de Ellen White, del libro Los Hechos de los Apóstoles, la página 167. Las lecciones de la Biblia, al entretejerse en la vida diaria, tienen una profunda y perdurable influencia en el carácter. Estas lecciones las aprendía y practicaba Timoteo. No tenía talentos especialmente brillantes, pero su trabajo era valioso porque usaba en el servicio del Señor las capacidades que Dios le daba. Y allí está el secreto. Usar sabiamente lo que Dios nos da y mayordomía es el uso sabio de la vida. Dios nos bendiga para que podamos tener la misma experiencia. Aunque el autocontrol siempre es importante para los cristianos, es especialmente importante cuando la falta de autocontrol puede causar problemas económicos o incluso la ruina. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia para ayudar a quienes podrían correr peligro en caer en este problema de las deudas, préstamos innecesarios? Dios nos ayude, nos dé sabiduría para ser mayordomos fieles y evitar la deuda como la lepra, como lo leímos hace un momento. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por darnos consejos oportunos en tu palabra, porque tu palabra es más que un libro de cosas espirituales, un libro místico, es el manual del fabricante práctico, manual de salud, manual de finanzas, manual de relaciones, es el manual completo. Queremos hacer de tu palabra nuestra guía para ser felices aquí y felices por la eternidad. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, Dios nos ayude a colocar en la perspectiva correcta todo lo que nos ha prestado de este lado de la eternidad, reconociéndolo a Él como dueño y nosotros como sus mayordomos o administradores. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy y nuevamente ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar estos programas y transfórmate en un canal de bendiciones para otros. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más, mucho más de lo que tú puedes imaginar.